La voz del taxista. Con 13 minutos de la mañana, 8 con 13 minutos de la mañana, nos están consultando de que si el día de hoy va a estar ya el plato del día, y así es, el día de hoy sí ya tenemos plato del día. A partir de las 10 de la mañana, su tienda de conveniencia Ferry Market ya estará abierta. ¿Y cuál es el plato del día de hoy? Bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo chop suey acompañado de arroz y pan. Todo esto a tan solo 110 córdobas, así que recuerde que si usted quiere solicitar su Feni Express, es decir, si usted quiere que se lo llevemos hasta donde usted indique, recuerde que puede hacerlo a 8873-5507 o al 8742-9887, donde usted puede realizar sus pedidos y también hacer cotizaciones. Recuerde que hoy es martes, así es. Hoy es martes 7 de febrero y el día de hoy tenemos nuestro segmento Fénico Taxi en Acción. Y el día de hoy tenemos de invitado a el Comité de Comercialización, quienes van a hablarnos un poco acerca del reglamento de la campaña, para que usted se quede atento a todo lo que vamos a hablar, y también vamos a hablar un poco de cuáles van a ser esos premios que se van a estar rifando este 14 de febrero. Así que quédese porque vamos a hablar de temas muy interesantes, y recuerde que en punto de las 8:30 daremos inicio. Mientras tanto, bueno, buenos días, Jonathan. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Aquí muy bien, Jennifer. Súper contento, motivado a estar un día más. Y bueno, señores, claro que sí. Hoy estamos en un nuevo día. Gracias a Papa Dios por la oportunidad que nos permite estar con salud y con vida y con todos ustedes. Nuestros radios escucha. Qué bueno que está en la sintonía en los 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y claro que sí, hoy tenemos invitados especiales, el Comité de Comercialización, que nos viene a hablar, señores, sí, de cuáles son estas dinámicas, cuáles son estos premios. Vamos a hablar un poco del reglamento y usted puede llamar 22-22-36-46, nuestra línea directa, o el 8850-9049, donde nos puede escribir al WhatsApp, señores. Sí, ahí donde usted nos va a escribir y preguntar todo lo que usted necesite el día de hoy. Señores, si todo lo que necesita saber hoy. Hoy, señores, puede preguntar. Y bueno, nosotros nos vamos con temitas musicales en la mañana y ya regresamos. Tú me hacías y me borraste como un sueño que se olvida. Ahora sé lo que se siente en el dolor. Ahora sé que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. Yeah. se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. La voz del taxista. Las 8 y 20 minutos. Vivir sin ti, te juro que no sé. Cada día más te adueño de mi mente. Cariño, escúchame, cuidemos este sueño. Mi mundo entero yo lo voy a poner a tus pies. Vivir sin ti, yo sé que no podré. La paz, te quiero simplemente. No tengas dudas que pondré todo mi empeño. Sé que me harás feliz, me muero por ti, ya lo ves. Eternamente pido que este amor no se muera. Pensamiento que siempre sintamos.

La voz del taxista. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un sabroso y suculento chowsí. Así es, y de esta manera arrancamos y damos inicio a su segmento, señores, y Fénico Taxi en Acción. Pero antes de eso, vamos a leer un mensajito que nos acaba de llegar al WhatsApp al 8850-9049 y dice: buenos días, señores de Fénico Taxi, que tengan un buen día. Saludo Juan Francisco de este lado, de la parte sur de San Judas. Buenos días, don Juan Francisco. Quiero escuchar una canción, aunque solo sirvo para eso. Dice, póngame una canción que se llama Abrázame Fuerte. Yo creo que es con Juan Gabriel, si no me equivoco. Bueno, vamos a programarla después cuando nos vayamos a la pausa musical. Pero ahorita estamos muy bien acompañados allá en casa con los señores del Comité de Comercialización, el cual vamos a estar platicando con ellos. Hoy vamos a dialogar de temas muy importantes, como es lo que se nos aproxima ya prácticamente el otro martes de hoy, pongámosles a 7 días, lo que es el 29 aniversario Sobre Ruedas con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Vamos a hablar acerca del reglamento, entre otras cosas, pero antes de eso vamos a pedirle a cada uno que salude, que dé la bienvenida, y para que usted se familiarice más, aunque ya los conocen, a este equipo de trabajo. Buenos días, comenzamos con don Jaime. Buenos días, gracias Jonathan por darnos otra oportunidad de estar aquí con nuestro oyente, porque es un placer estar con nuestros oyentes aquí, radio oyentes de el programa La Voz del Taxista, Fénico Taxi en Acción. Bueno, como decía él, solo veníamos ahorita a presentarnos. Aquí está también Wilfredo, que se presente. Wilfredo, a ver. Buenos días a todos Radio Escucha, que el Señor me les bendiga. Gracias les damos, verdad, a los compañeros de cabina por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí para llevarles la información sobre la feria que tenemos en Fenicotaxis para socios y público en general. Dios les bendiga. Buenos días a toda la audiencia que siempre está constante en su escucha en este programa La Voz del Taxista. Agradecidos primeramente con el Señor de permitirnos estar con salud y estar en este momento con ustedes a platicar. Saludos y bendiciones. Bueno, así es. Así es. Vamos a estar platicando con ellos. Jennifer, dígame. Así es, el día de hoy tenemos de invitado al Comité de Comercialización, el cual vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de la campaña. Como ustedes saben, siempre hemos venido dando a conocer lo que es la campaña, los grandes premios, pero el día de hoy vamos a abordar un poco más acerca de lo que es el reglamento. Si usted todavía no conoce nuestro reglamento, bueno, usted lo puede encontrar en nuestra página de www.fenicotaxi.org. Usted se va a ofertas activas y usted ahí va a encontrar lo que es el reglamento de la campaña. Si usted quiere conocer un poco más acerca de qué trata este reglamento, pero bueno, antes de hablar del reglamento, me gustaría que iniciemos pues por el principio. Es decir, ¿qué tiene que hacer aquellas personas para que puedan participar en esta campaña? Bueno, Jennifer, lo primerito que tiene que hacer es comprar un producto de Fenicotaxi, 1,000 córdobas por lo menos en adelante. Y si él pertenece a nuestra cooperativa afiliada y compra un producto que está patrocinando esta feria, gana inmediatamente otra acción. Y son por marcas patrocinadoras, así es. Así es. Claro que sí, nuestras marcas patrocinadoras las tenemos, que son Valvoline, Javelin, Fernando Cera, Batería LTH, Cromno, Fenicotaxi, con su llanta Hegway, CP Motor y Supreme, es otro de los patrocinadores. Bueno, quisiéramos saber cómo es la dinámica que ellos tienen que hacer, porque mi pregunta es, hay varias personas que nos dicen, Jonathan, ok, por compras mayores en 1,000 córdoba, pero ¿qué tengo que hacer cuando me dan ese papelito? ¿Para qué sirve este papelito? ¿Lo voto? ¿Qué hago? Varias personas nos están preguntando a eso. Claro que sí, ese inmediatamente que te dan ese cupón, tiene que ponerle vos tu nombre, tus dos nombres, tu apellido, tu número de cédula, y si algún dato de eso no lo pones, inmediatamente cuando este cupón sea leído, es anulado. Está descalificado. Correcto, así es parte del reglamento. ¿Y qué pasará si en un dado caso la letra no está leíble? ¿Qué podemos hacer? Tal vez te ha rellenado todos los campos, pero la letra está casi, porque hay personas que tienen un poquito más de ortografía. Pudiéramos hacerle una llamada telefónica en el momento, porque está el número telefónico, y si la persona en los tres intentos no contesta, inmediatamente también es descartado ese documento. Ok, bueno, más que todo para saber también un poco más de lo que son los lugares, la fecha y los premios. ¿Qué premio está cerca ahorita? ¿Qué es el que se aproxima? Buenos días nuevamente. Bueno, el premio que se aproxima, el mayor, fue el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, es la motocicleta. Es la motocicleta que tenemos, ¿verdad? Una motocicleta nueva, año 2023, más premio otorgado por nuestros patrocinadores, que son los que ya... Lo que ya dijimos ahí, lo que están patrocinando la feria. Ok, entonces me está hablando que aparte de la moto me puede brindar el modelo de la moto y qué otros premios vamos a estar sorteando. Ok, bueno, para brindarle esa información es una Genesis HJ125cc Sport. Para que usted, si no la conoce, la puede ver donde, bueno, de la CST, una cuadra al este, afuera de la tienda de repuesto, está esa bellísima moto que le invitamos que usted llegue a verla, señores. Escuche bien, Genesis HJ125cc Sport, para que usted la vea, la admire y sepa que esa moto puede ser suya. Bueno, para el comité, ¿en qué lugar vamos a estar realizando lo que es el sorteo de esta bellísima moto? Está en la estación de servicio Fenico Taxi, ¿verdad? Que cita de la CST, una cuadra de Saleste. Ya tenemos hora de apertura. ¿Qué hora vamos a comenzar este magno evento? A las 10 de la mañana del día 14 de febrero. Ok, qué bueno. Bueno, vamos a estar hablando con ellos. Pero aparte de eso, este es el, por decir así, es el más cercano, el 14 de febrero. Pero ¿qué vamos a tener el 23 de mayo? Bueno, el 23 de mayo estamos cerrando la feria sobre ruedas, ¿verdad? Con la rifa del vehículo nuevo también, año 2023. Un vehículo nuevo, más premios otorgados también por nuestros patrocinadores. Habrán rifas sorpresas también ahí en la, a la hora de la rifa. Okay. Y sería bueno que todos nuestros clientes participen en este momento, para que en ese momento de la rifa, del cierre de campaña, porque es una fiesta y la fiesta es para todos nuestros clientes, celebrando el aniversario de fundación de nuestra federación. En ambas rifas tendremos otros premios. Estamos que al 14, el día de la amistad, ¿verdad?, estaremos rifando esa motocicleta Genesis, y el 23 de octubre el premio mayor, ¿no?, un vehículo nuevecito de paquete. Solo déjeme corregirle con la fecha, 23 de mayo. 23 de octubre. Sí, 23 de mayo, 23. No se preocupe, a veces son los nervios. No, pero sí. Bueno, válido totalmente el 23 de mayo. Ese auto nuevo espectacular. Usted sabe, como siempre, Fenico Taxi lanzando la casa por la ventana, sí. Don Javier. Entre estos premios adicionales que tendremos, están llantas, a medida que va avanzando el proceso de la promoción de esos días, también se van a estar rifando entre los participantes, ¿verdad?, que han depositado sus cupones. También es llantas, lubricantes, baterías, certificados de consumo y algunas cositas sorpresas por ahí también. Hablando siempre del reglamento, sería bueno que hablemos un poco acerca de quiénes son las personas que no participan en esta actividad, en esta campaña. Ah, es importante saber quiénes no participan, ¿verdad? Por aquello de las formalidades, legalidades y las participaciones que no se deben hacer. Dentro de ellos están los miembros del Consejo de Administración de Fenico Taxi RL, los miembros de sus diferentes comités de trabajo, incluyendo relaciones públicas, y todos los muchachos, todo el equipo técnico administrativo, hablando de todos los colaboradores de la empresa, están inhibidos en la participación, cualquiera sea la forma, dentro de esta campaña 29 aniversario. Algo que sería importante recalcar es que las 5 tiendas participan, pero ¿qué pasa si las personas no conocen dónde están ubicadas estas tiendas? Para que podamos decirle que tienen 5 lugares donde ellos pueden ir a realizar sus compras. Claro que sí. Son nuestras principales, las 5 sucursales que tenemos, hablando de la estación de servicio, que la dirección está prácticamente de la Central Sandinista, una cuadra arriba. Prácticamente tenemos ahí nuestro emblemático edificio, como decía nuestro hermano Omar Miranda, y también podemos en la 14 de septiembre del colegio, una hacia el norte, y también la tienda del mayoreo, del semáforo del mayoreo, 500 metros al sur, 300 metros abajo, y el teléfono es el 2263-0206. Tienda 2 de agosto, del semáforo del mayoreo, 800 metros al sur, teléfono 2263-1522. 12, perdón. Tienda de repuesto, estación de servicio, como le digo, de la Central Sandinista, una arriba. Y ahí está nuestro emblemático edificio. Y se me quedaba la tienda de León, que ese es en el reparto Venceremos, del restaurante La Plancha, 2 al este. El teléfono es el 2315-0002. En donde se va a realizar la actividad en nuestro edificio, el día prácticamente de cierre de la campaña, ese día, el 21 de mayo, que va a ser 23, perdón, de mayo, que va a ser el cierre de la campaña, ahí en el edificio a las 10 de la mañana, tendremos un día totalmente de fiesta con todos nuestros clientes y patrocinadores. Otra pregunta que va concatenado a lo que hizo Jennifer. Jennifer dijo: ¿quiénes no participan? Ahora vamos a hablar de quiénes participan. Bueno, participa público en general, ¿verdad? En primer lugar, todos los socios, ¿verdad? También todos los taxistas, ¿verdad? En la modalidad de loyalty, ¿ya? Todos ellos participan con las compras a partir de 1000 córdobas en adelante, derecho a una acción. Si son miembros asociados de una de las cooperativas, a las diferentes uniones central afiliadas a la federación, adquieren un cupón más para participar en esta gran rifa. Ok, bueno, nosotros vamos con una pequeña pausa musical, el cual nos vamos con ese tema que nos había pedido cuando Juan Francisco abraza más fuerte. Ya lo tenemos, Carlito, qué bárbaro, ese chaval así se pone la fila. Vamos con ese tema musical y ya regresamos. Abrázame, tú estás conmigo, es cuando yo digo. La voz del taxista. Las 8 y 46 minutos. Lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido, llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir.

a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un sabroso y suculento chowsí. Telefónica de su programa radial La Voz de Taxista para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento. Bueno, el día de hoy tenemos de invitado al Comité de Comercialización. Hablamos anteriormente de que ya hemos hablado innumerables veces en nuestro programa de cómo participan en lo que es la campaña, pero el día de hoy estamos hablando un poco más acerca del reglamento para que usted conozca un poco más. Si usted sale ganador, ¿qué debe de hacer? ¿Cuánto tiempo tiene de validez, lo que es su premio? Entonces quédese con nosotros. Pero si usted quiere saber un poco más acerca de lo que tiene este contenido, usted puede irse a nuestra página web www.fenicotaxi.org y usted va a encontrar muchísima más información. También hablamos acerca de que hay 5 tiendas de repuesto en donde usted puede realizar sus compras. Si todavía no las conoce, pues vamos a repetir cuáles son esas direcciones. Tenemos la estación de servicio Fenicotaxi RL, que está ubicada en la CST, una cuadra hacia arriba. Tenemos la sucursal 14 de septiembre, que está ubicada al colegio que lleva el mismo nombre, una cuadra hacia el norte. También tenemos la sucursal El Mayoreo, que está de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. También tenemos la sucursal 2 de agosto, que está ubicada de los semáforos El Mayoreo, 800 metros al sur. Y tenemos lo que es la tienda en León. De la entrada principal de reparto venceremos 2 cuadras hacia arriba. Esas son las 5 tiendas de repuesto donde usted puede ir a realizar sus compras y también ser parte de estos premios de esta campaña. Si todavía usted no está participando, todavía tiene tiempo. Así que vamos a hablar un poco acerca de cuáles serían las reglas de los ganadores. Es decir, si la persona gana, ¿qué debe de hacer? Bueno, el ganador se sujeta a las políticas establecidas en el reglamento de esta campaña 29 aniversario sobre rueda, y existen condiciones indispensables que se debe de cumplir dentro de las reglas hacia los ganadores. El premio debe ser retirado únicamente por el titular, o sea, el que escribió en el cupón y sale ganador, únicamente debe ser retirado este premio por esta persona. Debe presentar cédula de identidad o pasaporte, si fuese una persona extranjera. Firmar acta de recepción, ¿no?, de la orden para retiro de dicho premio. En caso que un ganador no pueda presentarse personalmente, porque a veces hay cuestiones fortuitas, ¿verdad?, que no se puede. Entonces, podrá retirarlo únicamente otra persona con un poder especial notarial en original. Y para este acto, con cédula del ganador y la cédula personal, ¿verdad?, del que llega. También el ganador firmará para recibir este premio una autorización para uso de imagen por parte de Fenicotaxi como requisito de transparencia, ya que se publicará por los diferentes medios escritos, radiales y redes sociales su nombre, fotografía o video cuando estén recibiendo su premio. Requisitos indispensables de un ganador. Y eso es muy importante lo que está diciendo, porque recuerde que siempre Fenicotaxi hace todas sus rifas con transparencia y legalidad, y esto siempre con el fin de dar a conocer a nuestros ganadores, como lo dijeron, con número de cédula, su fotografía, y que esa es la persona que realmente ha ganado, el cual siempre nosotros hablamos, le llamamos por una llamada telefónica, el cual siempre se demuestra la legalidad y certeza de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hablar un poquito del tiempo establecido para la publicación y el reclamo de premios. Bueno, una vez que finalice nuestra actividad de premiación, ¿verdad?, nuestra empresa cooperativa social realizará llamadas a los teléfonos y notificará al correo electrónico que los ganadores indiquen en el cupón en 72 horas laborables después de haberse realizado el sorteo en nuestras instalaciones. También se dará a conocer a los ganadores por medio de la página web, redes sociales y listas públicas en todas las tiendas participantes, oficialmente firmadas y selladas. De igual forma, se comunicará a través del programa radial La Voz del Taxista en los horarios de 8 a 9:30 a.m. de lunes a viernes, y se podrá llamar al teléfono que tenemos en recepción 2222-5001 después de las 72 horas, el cual podrá dar su nombre y le dirán si está dentro de los ganadores, o bien solicitar a ventas virtuales al teléfono 8873-5507 o 8742-9887 vía WhatsApp, dando su nombre, y ahí le informarán si está en la lista y el premio a otorgar. 72 horas de iniciado el proceso de publicación, cada ganador tendrá 30 días calendarios adicionales una vez haya retirado la orden del premio para hacerlo efectivo en las tiendas. Bueno, creo que sería importante hablar un poco acerca de, aparte de la motocicleta que se va a rifar, ¿cuáles van a ser esos otros premios que se pueden llevar? Bueno, el día 14, Día de los Enamorados y Día de la Amistad, tenemos otros premios también que acompañan a la moto para nuestros clientes. Automaster, 5 galones Valvoline 20W50 con todo y filtro. 5 galones Valvoline 10W30 con todo y filtro. Lucaxa, 6 galones Supreme 20W50. Luxnica, una batería LTH para sedán. Una batería LTH para moto. Fernando Cera, 5 canastas de productos de embellecimiento para vehículo. 3 galones Madwatt 1 20W50, 3 galones Madwatt 10W30. Fénico Taxi, 5 certificados de 1500 canjeable en la sucursal, 3 certificados y un par de llanta para vehículos sedán marca Hedward, la llanta de calidad de nuestra empresa cooperativa. Y son estos premios para el 14, más la moto que está esperando su dueño. Cuando hablamos de 1500 córdobas canjeables en las sucursales, ¿a qué nos referimos? Porque hay personas que tal vez piensan que les van a dar dinero. Entonces aclaremos esa parte. Está muy bueno, Jonathan, tu pregunta. Es un certificado por el valor. Tú puedes llegar a nuestras tiendas y comprar repuestos, y inmediatamente, en ese momento, si te pasaste de la cantidad de los 1500, solo das la diferencia. Ese prácticamente dinero, pero por medio de un certificado. Ok, esto es como nota aclaratoria para las personas, porque muchas personas van a, no se metieron a confundir, mejor estamos hablando clarísimo, que es un certificado de consumo por 1500 córdobas en cualquier repuesto, ya sea también baterías, lubricantes, accesorios. Y como había dicho don Jaime, usted solo puede pagar, si se pasa al monto establecido, paga lo que es simplemente la diferencia. Bueno, lugar donde podemos retirar los premios. En la estación de servicio Fénico Taxi, situada de la Central Sandinista, una cuadra al este. Y en la tienda, los que participan de León, en la tienda de León, en el barrio Venceremos, del restaurante La Plancha, sería prácticamente 2 cuadras al este, en la tienda de León, para todos los de León. Y todos los de Managua, como sean, los tiendas 14 de septiembre, tienda El Mayoreo, tienda 2 de agosto, tienda de estación de servicio, en nuestro edificio emblemático que tenemos ahí en nuestra gasolinera. Ok, bueno, ya hemos estado hablando de estos. Fecha importante, señores, que usted no se puede perder, es el 14 de febrero. Bueno, hablemos un poquito de los premios en general. Vamos a estar hablando de estos magníficos premios. Ya sabemos que este 14 es la motocicleta Genesis HJ125cc. Vamos a hablar de otros premios más. Bueno, a medida que vamos avanzando, ¿verdad?, en la campaña, tenemos una serie de actividades, promociones. Tenemos dentro de las actividades, todos nuestros amigos patrocinadores, ellos participan de manera semanal en diferentes actividades en las diferentes sucursales. También dentro de las otras actividades de la campaña, que significa mejorar la asistencia, estar de frente a apoyar a nuestros consumidores, estamos en promociones dentro de esta campaña, con la gran feria de lubricantes, tenemos dentro de esta feria aceite a granel, esto en la tienda del mayoreo, con filtro gratis a partir de la compra de 3 litros en adelante. Dentro de los productos Javelin en 20W50 y Javelin 10W30. Igual en las líneas Galón 20W50 incluimos filtros gratis en los productos de Shell Helix, Valvoline, Mac One, Supreme y Javelin. Así también estamos tirando duro dentro de esta campaña y decimos que para este verano que usted va para la playa, usted tiene que enllantarse. Y tenemos una promoción para tal efecto. Decimos que usted se lleva 4 llantas y solamente paga 3 en la fecha del 25 de enero al 28 de febrero. 4 llantas a precio de 3 de la misma numeración y marca para vehículos livianos y pickup. Más no queda ahí nomás, solo llevarse la llanta. También se hace acreedor quien compre 4 y paga 3, se hace acreedor de una orden de servicio de armado, balanceo y válvula gratis. El León no aplica el armado y balanceo, pero venga, acérquese a nuestras sucursales y cotice con nosotros o visítenos en ventas virtuales. En un dado caso, en esa promoción, don Javier, en León, ¿qué aplica? O sea, siempre aplica que, un ejemplo, voy a pagar las 4 y compro 4 y me voy a, y pago 3. Pero no tenemos nada adicional. Válvula gratis. Ok, es perfecto. Entonces, ya saben que la válvula le sale totalmente gratis. Esto valió en su tienda de León. Y enllántese. ¿Qué más quiere? Va con llantas nuevecitas, como había dicho don Javier. Pero también tenemos una pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo están disponibles los premios? Tanto para Managua, ¿y cuándo estarán disponibles para León? Bueno, para Managua tenemos 3 días después de hacer toda la premiación. Ya en 3 días podemos ya para el lado de Managua que accedan ya todos los ganadores. Y para León, 6 días hábiles después de haberse realizado nuestra actividad de premiación en nuestro edificio emblemático de la CST, una arriba, estación de servicio.

un sabroso y suculento chowsí. Minutos de la mañana, 9:25. Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes de eso me gustaría que nuevamente podamos decirles a todos nuestros oyentes de qué manera participan y cuáles son los patrocinadores. Bueno, la forma que participa es comprando. Comprando 1000 Córdoba en adelante. Y si sos de las cooperativas afiliadas a nuestra federación y tenés tu membresía y compras cualquier producto de los que están patrocinando, inmediatamente te haces acreedor de otro cupón. Nuestros patrocinadores: Valvoline, Javelin Supreme, Fernández Cera, Batería LTH y Cron, Fénico Taxi RL con su llanta de marca de Hayward de alto prestigio, CP Motor en repuestos de vehículos coreanos. Todos estos son nuestros patrocinadores y cualquier, usted comprando sus 1000 Córdoba y un producto patrocinador, inmediatamente se hace acreedor de dos cupones. Así es, así que ya sabe que nuestros patrocinadores son 9. Vamos a repetirlos nuevamente. Tenemos SP Motor, Supreme, Javelin, Headway, LTH, Coulson, Kronos, Madwan y Valvoline. Esos son los diferentes patrocinadores, es decir, usted compra en cualquiera de esos productos y usted ya estará participando. Así que bueno, vamos a dar ya palabras de cierre, más que todo haciendo la invitación a qué va a pasar este 14 de febrero. Bueno, este 14 de febrero los invitamos a estar atentos, porque usted puede ser uno de nuestros valiosos ganadores de los diferentes premios que se estarán realizando este día, así como la moto marca Genesis que está esperando dueño. Toda esta actividad es en celebración a los 29 años de la constitución de nuestra empresa cooperativa social Fénico Taxi RL, donde un grupo de cooperativistas tuvieron un sueño que hoy es realidad. Excelente día. Bueno, nos despedimos en esta ocasión y esperamos pronto estar aquí nuevamente en la radio para seguir ofreciendo todas las ofertas que Fénico Taxi siempre está pensando en llevar a sus socios esa satisfacción de servir. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a con una invitación de don Wilfredo para que invite a todos los socios, público en general, que participen y se animen con el 29 aniversario de Sobre Ruedas con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Así es, estamos invitando, ¿verdad?, nuevamente a todos los socios y público en general, ¿verdad?, que estén atentos el día 14 de febrero, ¿verdad?, a las 10 de la mañana, donde se estará realizando esta rifa. Y aquellos que puedan acompañar, los que tienen cupones dentro de la rifa, podrían estar ahí porque también podrán ser premiados con sorpresa, que van a haber rifa sorpresa ahí en el lugar. Y pueden estar ahí presentes también acompañándonos y tomar su refrigerio y su bocadillo que también les tendremos ahí preparado. Pasen buen día. Bueno, y de esta manera nosotros vamos finalizando. Gracias a las personas que nos escucharon, nuestro radio escucha. Y también a todas las personas que nos escribieron en el transcurso de esta entrevista. Gracias al Comité de Comercialización por la visita acá a cabina con nosotros en su segmento Fénico Taxi en Acción. Bueno, de esta manera nosotros nos despedimos